Siempre que juego al fútbol y uso la pata izquierda, siempre arruino los partidos y también las jugadas. Siempre que juego al fútbol y uso la pata izquierda, siempre cometo mano y también gol en contra. Siempre que juego al fútbol y uso la pata izquierda, siempre me echan de los juegos por cometer todas las faltas. Siempre que juego al fútbol y uso la pata izquierda, siempre antes uso fallol para hacer buenas jugadas. Ahora pienso por qué no cambiar esta técnica errónea e ineficaz. Ahora pienso por qué no cambiar esta técnica tan errónea e ineficaz. Derecha, derecha, derechita prodigiosa. Derecha, derecha, derechita prodigiosa. Ahora jugando al fútbol uso otra estrategia. ¿Para qué ya te cuento? Déjame irme al baño. Ya volví, ya volví. Posta, ya me olvidé. ¿Para qué ya me acuerdo? ¿Para qué ya me acordé? Siempre que juego al fútbol y uso la otra pata, ahora puedo jugar bien como siempre quise hacer. Ahora puedo hacer goles y ganar 0-10. Ahora puedo hacerle mua mua a los contrincantes. Vaya estrategia excelente, no la pienso cambiar nunca más ni más jamás. Vaya estrategia excelente, no la pienso cambiar nunca más ni más jamás. Derecha, derecha, derechita prodigiosa. Derecha, derecha, derechita prodigiosa. Derecha, derecha, derechita prodigiosa. Derecha, derecha, derechita prodigiosa.